cuarta y última parte del Requiem Tour. Aquí estuvimos en Río Cuarto para abrir la cuestión y para mí es uno de los lugares más interesantes por los que pasamos. No sé si vos estás de acuerdo. Yo estoy 100% de acuerdo. La verdad que en este punto la gente... Fue una fiesta realmente. Sí, fue una fiesta, se vio como una fiesta. La gente muy atenta, muy en tema... ¿Cómo explicarte? Muy participativa. Totalmente. Estuvo todo el tiempo ahí. No sé. Una banda apoyando a la otra banda, pero de buena onda, apoyando entre ellos. El lugar se llenó hasta la manija. Creo que ahí se sintió realmente el verdadero calor metalero cordobés. A mí me gustó, sobre todo, ponerle de Córdoba Capital, me llevo un gran recuerdo, sobre todo de la prensa. Totalmente, de Córdoba, totalmente. ¿No? Pero de Río Cuarto me llevo... El recuerdo de la gente. Claro, la gente y las bandas. Me encantó, digamos, todo el... Las bandas estuvieron muy bien. El evento como evento me gustó. El lugar también fantástico. Mucho respeto, no lo vi en todos lados. Uh-huh. O sea, no fue en el único lugar en donde se tocó en vivo. Pero en Córdoba, por ejemplo, era como que tocaban las bandas y nada más se escuchaban a la banda que le interesaba o por ahí mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero acá se escuchaban porque se sentía, había un sentimiento de metal. Totalmente. Sí. Así que bueno, eso creo que fue lo emocionante y lo que hace que vos te lleves un recuerdo así como atropellante. Ahora lo vamos a contar bien con hormigas y todo. Y vamos a arrancar justamente con una banda que se llama Cristo, haciendo su tema Cristo y aclarando que no se trata de una banda de metal cristiano. Simplemente la banda se llama así y nos acercaron el material con una onda muy particular. Lo que vos decías del respeto precisamente, ¿no? Como diciendo, mirá, esta es nuestra banda y queremos que la escuches porque realmente queremos llegar a la gente. Bueno, fue realmente interesante desde el punto de vista de lo emotivo. Totalmente. Lo de Río Cuarto, para mi gusto por lo menos. Cristo haciendo Cristo, esta no es una banda religiosa, dice claramente el comienzo de la gacetilla. Vamos a escucharlos. We'll be right back. Como les contaba Laura, efectivamente uno de los detalles era que las bandas que estuvieron en el escenario, en este lugar particular, que era un lugar también muy, muy especial, porque era como en las afueras de Río Cuarto, ¿no? Era como saliendo de Río Cuarto. Claro, era como saliendo, pero que tenía todo lo que hacía falta tener. Él se llamaba el espacio cultural. Exactamente. Le sobraban las hormigas. Les cuento que estaban en el medio de una plaga de hormigas. Claro, pusimos el stand. Y carnívoras. Al rato empezaron a salir hormigas de todos lados y... Claro, vos caminabas porque pasabas de un lado para otro, manipulando libros, revistas, hablando con la gente. Y al rato era toda una alfombra de cadáveres de hormigas. ¡Qué horror! Aparte mordían, picaban, sí. Un horror. Al parecer se venía una tormenta o había un cambio atmosférico, pero terrible e inminente. Y se habían vuelto locas, salían de las grietas, de las paredes, del piso. Zarpado. No, una cosa de loco, pero eso no impidió... que en su momento las bandas tocaran y tuviéramos la oportunidad de presenciar no solamente bandas muy interesantes tocando, sino además la participación de la gente y el respeto de las demás bandas. Claro, y aparte, cuando hablamos de respeto, cabe destacar que las bandas en sí no tenían mucho que ver. O sea, teníamos trash, teníamos metal argento, teníamos... ¿Qué teníamos? Mirá, los chicos de Veratra, ¿qué eran? Lo vamos a pasar ahora. Power, estaba, ¿no? Eran más bien eclécticos, porque tenían un poco de metal progresivo, sí, mezclado con un toque de gótico y además son algunas cosas muy personales. Bueno, pero a lo que voy es, sí, que el respeto está en eso, porque el tipo que hace metal argento por ahí no está con la gente que hace algo gótico, pero igual los apoyaban, estaban ahí gritando, sí, haciendo el aguante. Totalmente. Hiper respetuoso. Bueno, Instinto Agresor, Everatra, Serpiente Negra y Haslam fueron las bandas que tocaron ese día. Exactamente. Instinto Agresor, vamos a escuchar Libérate Ya de ellos. Everatra vamos a escuchar Transformación de Serpiente Negra, Jodiendo a mi hermana, se llama así el tema. Créanlo. Bueno. No. Y Haslam, la banda de Mario Cayón, Ángel de la Ilusión. Bueno, yo tengo que destacar así de una, dos bandas que me volaron la cabeza. Uh-huh. Instinto Agresor, que no es mi estilo, no es lo que me gusta, pero me gustó muchísimo. No, pero está muy pero bien. Pero porque también lo tiene al cabeza, que es lo más. Ese, un besote, un showman. Y también Everatra. Everatra, chicas, tienen chicos con pelos largos, fíjense por ahí. Muy lindas canciones, cantan románticos. No, muy bien, muy bien. Y a mí Serpiente Negra me gustó mucho la actitud. Serpiente Negra, el pibe sí, le sí, pone sí, toda la onda, loco. Aparte de esos pelos al viento, esos rulos, la verdad que... Y Haslam con muy buenas posibilidades, pero con una propuesta que necesita madurar porque está... Haslam es un proyecto de chicos de hace 3 meses, claro, cuando tocaron. O sea, recién muy tocaban. Poco, muy poco tiempo. Le faltaba aceitarse un poco. Bueno, igualmente van a escuchar para ver de qué se trata y para tener una idea de lo que vivimos aquella noche. Instinto Agresor, repito. Después Everatra, después Serpiente Negra y finalmente Haslam. Para vengo cansado de escuchar a miles de personas que te intentan cambiar. Lo único que quiere es llegar a casa, tocar la guitarra todo lo que da. Seguramente tu hermana dice que es una mierda lo que escuchas. Baja el volumen, apaga eso, deja de molestar. Como todo a mi hermana, el rock nació para molestar. Como todo a mi hermana, mi perfume, mi identidad. Como todo a mi hermana, está cansado de escuchar. Que se le digan siempre perdedor. Llega del trabajo cansado de pelear con un patrón hartante que te quiere usar. Lo único que quiere es el poder matar. Escucha el silencio a un volumen brutal. Mis vecinos se quejarán, traen la chunga y te reprimirán. Se parece eso y no molestes, pero tú solo. Jodes, jodes a tu hermana, te lo nació para molestar. Jodes, jodes a tu hermana, entre tu sangre no te cambiarán. Jodes, jodes a tu hermana, estoy cansado de escuchar. Que te digan siempre. Jodo a mi hermana, pero nació para molestar. Jodes, jodes a tu hermana, esta es tu sangre y no te cambiarán. Todos joden a su hermana, estamos hartos de escuchar. Que nos digan siempre perdedor, perdedor, perdedor, perdedor. We'll be right back. Obviamente nos fueron acercando a lo largo de la ruta mucho material que no pertenecía a los lugares donde, por donde pasábamos. Eso tenía que ver con que mucha gente sabía que íbamos a ir por esos lugares, entonces les arrimó material a la gente para que nosotros lo fuéramos recogiendo y llevando. No lo podemos pasar en el día de hoy, pero lo vamos a estar pasando en los programas sucesivos. Lo mismo la gente que no tuvo oportunidad de entregarnos el material y que nos dijo, mira, justo entramos al estudio en estos días o estamos mezclando y demás. Bueno, por ejemplo, las bandas de Luis Dufour, al cual me les acercó a través de mail hace unos días. Bueno, eso lo vamos a ir pasando en programas sucesivos. Pero sí tuvimos oportunidades de recibir material de alguna gente que participa en varias bandas al mismo tiempo. Entonces, las tres bandas que escuchamos a continuación, que vamos a escuchar a continuación, son bandas que comparten integrantes. Vamos a abrir con Itokiri, con Al Hereje. Seguimos con Lalo Landa, La Última Hedonista. Y finalmente tenemos a Moreno con Sofocado. Ya le digo, vamos a seguir pasando temas sin hablar demasiado de las bandas en particular, porque luego van a encontrar el material y el contacto de las bandas y la información posterior en la web. Exactamente, ya lo pueden encontrar en www.requiemweb.com.ar y también dentro de la nota van a tener el link que los lleva directamente al Facebook para que puedan ver las fotos y conozcan a la gente y a las bandas que les estamos contando. Itokiri, Lalo Landa, Moreno es lo que sigue en el especial parte 4 del Requiem Tour aquí en el Noticiero de las Pampas. Abandoned highways of tomorrow. Yeah. Camino siempre disfrutando en esta vida. Bueno, luego de los buenos momentos pasados en Río Cuarto, tuvimos la siguiente etapa del Requiem Tour en otra provincia, en San Luis. Fuimos a Villa Mercedes. Teníamos una fecha prevista en San Luis, pero que finalmente tuvimos que descartarla porque no nos daban los tiempos en ruta. Exactamente, sí, se organizó último momento la fecha y la verdad es que teníamos que esperar una semana. No nos daban los tiempos, nosotros teníamos una fecha en la que volver y tomar responsabilidades acá y no podíamos tomar así la responsabilidad. Claro, así que de San Luis solamente Villa Mercedes, donde nos contactó Skippy Vallelonga. Exactamente, también integrante de la banda Joker. Totalmente. Y nos organizó en el bar, así se llamaba el pub, una fecha que al mismo tiempo sirvió para presentar a las bandas, que en este caso eran Joker, Ira Krida y Blacken, las que tocaron, y bueno, de tener ahí el stand y de dar una mínima charla en el lugar. ¿El bar se llamaba El Bar? Sí. Mirá vos, no me acuerdo, claro, les daba cualquier nombre lo mismo, porque sí, les cuento por qué digo este comentario, ¿no? Evidentemente el nombre les daba lo mismo porque la música que pasaban adentro les daba exactamente lo mismo. Les importaba un carajo que hubiese gente de heavy metal ahí adentro y te pasaban cosas como Twitch, Cheyenne, bueno, seguramente las cosas que te estoy nombrando no las conozcan, ¿no? Reggaetones. Le daba lo mismo. Montaner. Digamos que fuimos a pedir que cambiaran la música, les chupó un recontrahuevo y bueno, después obviamente por las caras de culo y veían que venía gente con cadena y toda la cuestión, sacaron la mierda todo. Igual el público, muy raro. ¿Cómo les explico? A ver, venía gente del reggae, venía gente del cuarteto, venía gente de la cumbia a escuchar heavy, pero medio desinteresadamente, porque venía medio de la mano, o sea, lo traían, lo empujaban, era lo único que había para hacer a la noche por ahí en Villa Mercedes. Claro, a ver, sin desmerecer, ¿no? Veníamos del fervor de Río Cuarto y Villa Mercedes nos pareció justamente la otra cara de la moneda, como, digamos, era lo mismo si estaban desentendidos, en realidad. Claro, me parece que esa es la palabra. No estaban muy entendidos, quizás, bueno, porque no se hizo un buen trabajo de prensa, y puede haber culpa mía, ¿no? Pero va más allá de eso, va también en la gente, ¿no? O sea, por ahí es un público más heterogéneo en donde no tiene una música o un camino explorado, entendido y tomado, sino que va al tanteo a ver qué va agarrando, de qué se puede prender, qué puede escuchar, qué puede hacer y cae. Claro, cuando resulta que van a tocar las bandas y tenés que salir afuera a convencer a la gente de que entre a escucharlas, porque claro, van a empezar. Hay algo que no termina de funcionar acá ahí. Acá vos y tu banda, o sea, no van a buscar a sus amigos afuera para que vengan a escucharlo. Eso fue medio loco. Eso fue raro realmente. Pero igualmente tenemos que destacar la onda de Skippy, de la gente de Joker, de la gente de Ira Krida, de la gente de Black End. La verdad, gente muy copada. Que sí, nos atendieron, nos supieron atender bien, la verdad que muy lindo. A ver, mal no la pasamos en ningún lugar, esa no, es la realidad. Pero bueno, uno hace eso, uno simplemente dice lo que vio y lo que sintió. Sí, totalmente. Vamos a escuchar entonces a Joker, la banda de Skippy, uh-huh, a Carlos Obregón and the Mighty Sound, que después me mandó aquí un material muy particular, donde me cuenta que está influenciado por Joe Satriani, Steve Vai, Paul Gilbert, Petrucci, ¿no? Que la banda es un trío, tiene una batería Guillermo Gil, en bajo a Pablo García y al propio Carlos Obregón como guitarra líder. No, más que interesante el material. Y luego Ira Krida, que tiene una muchacha cantando con una voz en la onda de Ángela Gozo, es decir, hablas con ella y tiene una voz re agradada, así como una voz como la de Laura, más o menos. No, más linda. Más linda, más linda, no, más aniñada. Hola, ¿cómo estás? Bueno, papá. Y después te sale. Claro, es terrible. Zarpado. No era un contraste, pero violento. Eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Joker primero con Rayo, Carlos Obregón con The Mighty Sound haciendo Zombie o Zombie. Y después Ira Krida con Cae la Humanidad. ¿En dónde? En el noticiero de Las Pampas, claro. We'll be right back. We'll be right back. se extingue, se muere de pronto la humanidad. ¡Cae! ¡Cae! ¡Cae! ¡Cada vez más! ¡Cae! ¡Cae! ¡Cae! ¡Cada vez más! Alguien entierra a sus hijos, se mata los unos a otros, no tienen piedad. ¡Cae la calma del pez, se extingue, se muere de pronto la humanidad! ¡Cae! ¡Cae! ¡Cae! ¡Cada vez más! ¡Cae! ¡Cae! ¡Cae! ¡Cada vez más! Bueno, nos vamos acercando al final y con esta etapa particular de Villa Mercedes. Estuve charlando con mucha gente a lo largo de todo el viaje. De la mayoría guardo muchos recuerdos, pero por supuesto no puedo mencionar a todos porque sería imposible. Conocimos muy buena gente por todo el camino y tuvimos además la oportunidad de compartir momentos muy particulares. En Villa Mercedes en particular a mí me llamó la atención lo de la Casa de la Música. O sea, abrieron un estudio de grabación gigantesco donde ya fue a tocar gente como Chayanne o si querés alguien más para el lado nuestro, Walter Jardino de Rata Blanca. Ajá. Y que tiene uno de los estudios más importantes de Sudamérica ahora en la localidad de Villa Mercedes, San Luis, hechos en un complejo al costado de unos silos que forman parte de ese complejo y que pintaron de verde. Sí, de bueno, hecho nos contaron que el próximo CD de Rata Blanca lo iban a estar masterizando ahí, ¿verdad? Sí, por lo que se contaba en la ciudad. El responsable de esto es Oscar Mediavilla, ¿no? O sea, no, nos llamó la atención una movida así en un lugar como Villa Mercedes, que no es centro de una movida particularmente, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención y hay oportunidades para que surjan cosas en lugares increíbles en la Argentina y una de las opciones es esa. Lo que vamos a escuchar ahora son tres bandas. Torturador primero, haciendo el tema Torturador. Blackened con Asesino Inmortal. Blackened fue una de las bandas que tocó con un estilo que va entre el power metal clásico y un toque de gótico. Y Power Noise and the Otitis Band haciendo Ciudad Pueblo. Esa es la idea fundamental. Y luego la despedida de esta cuarta y última parte del Requiem Tour. Repito, Torturador haciendo Torturador, Blackened con Asesino Inmortal, Power Noise and the Otitis Band haciendo Ciudad Pueblo. Hacelo sonar. Hacelo sonar. quieren escapar. Seres malignos no quieren ceder el reclamo de una voz popular. Niños enfermos mueren sin piedad, esclavizados por regla oficial. Su economía condena a un país que pide a gritos su voz escuchar. Castigándonos, torturador. Castigándonos, torturador. Miles de seres que hoy ya no están, desaparecen y no vuelven más. Nuestro gobierno vende bienestar y nos entregan la inseguridad. Quieren que piensen que esto va a cambiar para terminar su maldito plan. Abre tu mente y despierta ya, porque tu vida quieren torturar. Castigándonos, torturador. Castigándonos, torturador. Y esto fue todo, amigos, en el noticiero de Las Pampas del día de hoy, la emisión número 99 con el especial del Requiem Tour. Yo no podría explicarles todo lo que nos divertimos en el viaje y también el tema de que luego para nosotros continuó una vez que terminamos en Villa Mercedes, porque pasamos por La Falda, estuvimos con Rubén y Sabrina pasando unos momentos exactamente, bárbaros. Exactamente, estuvimos pasando varios días, ellos estaban trabajando, obviamente mientras ellos trabajaban tuvimos la oportunidad de salir a pasear, conocer lugares re lindos. Espectacular. Entre realmente. Ellos echarle un vistazo a San Marcos antes de tirarnos a la pileta. Claro, bueno, pasamos por este lugar San Marcos, nos encantó y dijimos, bueno, vamos a pasar. Tenemos que quedarnos unos tres claro. días ahí. Justamente, bueno, lo cuento porque tiene algo que ver la librería del lugar. En un momento dado vi un libro que me encantaba, hay una sola librería en San Marcos Sierra, exacto. que se llama Arriba la Luna, y vi un libro que me encantaba, y bueno, pregunté cuánto salía, me dijeron, y tuve así como un rapto de inspiración, y pregunté, no sé por qué se me ocurrió preguntar, che, ¿y si te traigo un libro mío y lo cambiamos? Y podría haber sido un libro que me traía para las vacaciones, algo pero totalmente sin valor, sin importancia, y me dijeron, sí, dale, tráelo, lo canjeamos, no hay problema. O sea, ese tipo de onda. Era un lugar donde se manejaba mucha todo libertad de esa manera. Se manejaba en realidad. Exactamente. Bueno, la idea es que pasamos allá unos días muy buenos. Nos bañamos en el río Quilpo. Fuimos al nadamos dique. Entre pececitos. Totalmente. Fuimos al dique Cruz del Eje. También sí. nos bañamos ahí. Nos bañamos adentro de un cuadro, porque era como un cuadro lo que se podía apreciar totalmente. Ahí. Caballito, no faltaba nada. No, toda la vista toda teníamos. Magnífico, realmente. Bueno, fueron unos días estupendos y más allá de todo, más allá de los recuerdos y de toda la historia, lo que nos encantó fue que la aventura fue total. Es decir, lo hicimos como una suerte de ver qué pasaba y alguien por el camino me contó, y tenía razón, que fue la primera vez que una revista tuvo una iniciativa de este tipo. No es que tuviéramos la intención de ser los primeros en nada, pero bueno, nos dimos cuenta de que en definitiva lo hicimos. Y tenemos que mandarle un gran saludo a toda la gente que conocimos por el camino. No vamos a tener oportunidad ni en la web, ni en este especial, ni siquiera en la nota que va a salir en Requiem, de agradecer a todos y mencionar a todos por nombre. Ni siquiera sé si nos vamos a acordar de todos por nombre, pero de todos nos llevamos un recuerdo y un buen momento que creo que vale la pena destacar. Seguramente. Igualmente yo tengo que destacar algunas cositas. Sí. Por ejemplo, en Villa Mercedes se acercaron unos chicos de la Bulaj. Yo tengo una relación muy especial con la Bulaj, así que si alguien de la Bulaj me está escuchando, saludos a Vilma del Plaza Hotel. Bueno, quería mandarle un beso a los chicos. La verdad, muy buena onda. Se hicieron una bocha de kilómetros para venir a vernos hasta Villa Mercedes. Villa Mercedes, como dijimos antes, es parte de San Luis. Y estamos hablando de que el la Bulaj es Córdoba, el sureste de Córdoba. Claro, exactamente. O sea que se movieron bastante y encima en moto venían los muchachos. No, terrible. Yo los recuerdo porque fue algo muy especial. Y además fueron los que más agite le pusieron. Le pusieron toda la onda. La cuestión es que, aparte de ellos, también me gustaría mandarle un beso a la grosa de Jade, que me dio una mano durante todo lo que duró el tour, me sigue dando una mano ahora. También, bueno, un saludo particular a Paula, que tenemos uh-huh. historias de vida parecidas, estando a tantos kilómetros de distancia. Un besote a Eli, gigantesco, una grosa también. Y al viejo y queridísimo Luis Dufour, un personaje, un loco de la guerra total con el que me divertí, me cagué de risa a morir. Es más, tuve que vender mis pechos, mostrárselos al del kiosco para que me vendiera a las 4 de la mañana cerveza. Accedió el muchacho, así que mis pechos valen cerveza. ¿Sí? Terrible. Bueno, montones de gente. Leo, Carmen, Mato de Radio Killers. De Pablo. Pablo Bonafede es el chico de Frecuencia de Heavy Rafaela, Metal. Sí, junto sí, con totalmente. El Don Escarapela ahí que se vinieron a vernos desde allá. También un saludo especial a Pablo y a Wanda que nos recibieron en su casa en Rosario. La verdad, los saludos serían gigantescos, pero básicamente quiero destacar a esta gente que. Sí. Rubén y Sabrina por el aguante. Bueno, en Rubén la falda, y Sabrina por lejos. Claro. Y bueno, muchísima gente. Recordando todo esto también, tuvimos la idea A lo largo del camino, de aquello que contaba Ricardo Iorio una vuelta en una entrevista, de que la gente del interior aguanta más porque son menos. Bueno, yo creo que aguanta más porque está también en una situación particular y uno tiene también la oportunidad de ver todo eso en una mirada más unificadora. Piensen que en unos pocos días nosotros nos hicimos 4 provincias, conocimos infinidad de gente, vimos un montón de situaciones en la escena de cada lugar, y todo eso te da un panorama que es como una breve pintura, como una suerte de pincelada general que vale para mucho más que para hacer una crónica. Vale también como para tener una referencia en el futuro y para llevar en el corazón por muchos años. De modo que con este cierre particular nos despedimos de todos en el Noticiero de las Pampas del día de hoy, que fue un especial de este Requiem Tour desde la nave de Osberg, con la operación técnica de Rodrigo Dudiña, que nos está dando una mano ahora y nos da una mano siempre, para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem de Argentina. ¿Qué más me estoy olvidando? Bueno, la idea es que todo esto tenía que tener un epílogo como correspondía, y este es el caso. Señoras y señores, hasta el próximo programa, que va a ser el número 100 y no va a ser especial en absoluto, va a ser tan sensacional como siempre. Toma mate.